Hola, sí, soy yo. Me extrañaste, lo sé. Me miras así, me llamas baby. Dices que soy irresistible. Te pongo a prueba, vemos. Dale. Me parece que no eres fuerte. Amor, súbeme el tiempo. Nuestra historia es como un roller coaster. Es un nacimiento. Yo agua tu fuego. A ver quién muere más lento. Nos perdimos y encontramos. Lo siento por los obstáculos. Te juro que te amo. Y mi esperanza es estar contigo para siempre. Siempre. Me miras así, me llamas baby. Dices que soy irresistible. Te pongo a prueba, vemos. Dale. Me parece que retamos la suerte. Locura, súbeme el tiempo. Fuimos amigos y ahora siento el viento del intento. Yo onda tu roca. A ver qué agota primero. Nos perdimos y encontramos. Lo siento por los obstáculos. Te juro que te amo. Y mi esperanza es estar contigo para siempre. Me miras así, me llamas baby. Dices que soy irresistible. Te pongo a prueba, vemos. Dale. Me miras así, me llamas baby. Dices que soy irresistible. Te pongo a prueba, vemos. Dale. Y como escribió Neruda, te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde, ni de dónde, ni de dónde.